Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Entonces vamos a ver otro de los talleres, Historias de Río, tiene que ver con fotografía. Acá está Cindy Muñoz, nos va a explicar un poco lo que hizo. Hola. El taller, ¿ya? Bueno, ¿cómo están? El taller fue en la comunidad Peón, es una comunidad de PANCE como la más aislada, me parece a mí. Yo llevo trabajando en la comunidad hace 5 años. Inicialmente comenzamos en el 2010 con un colectivo que se llamaba Alegrío, y en este colectivo hicimos un primer proyecto de una película, un cortometraje, que hicieron los chicos. Y bueno, y después de eso se fue como el comenzar para un proceso que ha sido a veces muy constante y a veces bastante itinerante, como corto, por limitaciones como transporte, porque a Peón pues solamente llega una chiva. Entonces hay momentos en los que hemos logrado ir mucho y hay momentos en los que nos hemos aislado. Incluso los chicos de Peón han ido a Cali a cosas que nosotros hemos hecho. Entonces hay como una hermandad, es una comunidad con la que hay un vínculo ya casi familiar, amoroso. Entonces hacer el taller acá fue como hacerlo como en la casa. Y bueno, el taller propuesto fueron dos. Uno, que es de libros artesanales, donde la idea era que los chicos hicieran como varias cosas, además de aprender como técnicas muy sencillas, como de acuarela, bueno, eso es un poco más. La idea fue como crear los libros, y era como crear los libros con objetos orgánicos e inorgánicos, aprovechar un poco como que en Peón no llega mucho la basura, no hay camión de basura que llega allá, y es una problemática bastante fuerte porque ellos están quemando la basura. Incluso hay zonas que tienen que están casi en su propia casa, queman la basura, plástico, botellas, todo. Entonces el tema del reciclaje es bastante oportuno. Entonces creamos como varias lúdicas y varias metodologías como para poder aportar a los libros como qué pensaban de los papeles plásticos, qué pensaban de también de cosas orgánicas como hojas, flores, lo que era significativo para ellos. Y los cuadernos, por eso son historias de ríos, que cuentan como esos objetos que son representativos para ellos. Y el segundo taller era más de cómo hacer algo con este mismo reciclaje y también con objetos orgánicos. Entonces construimos unos amigos imaginarios, y que fueron los que ahorita más adelante pasan, y estos amigos imaginarios fueron construidos en grupos, nos dividimos, y la tarea era como a partir de la imaginación de ellos y de los talleristas, porque fuimos varios, hicieron la construcción. ¿Qué más les cuento? Tuvimos varias jornadas de movimiento, de danza, de pintura, y bueno, la comunidad la verdad lo recibió muy bien. Yo inicialmente había confirmado con ellos 10 y llegaron casi 20, entonces eso fue bastante loco, pero a la vez fue bastante creativo a la hora de trabajar. Y ya el siguiente día, el miércoles, por razones de colegio, sí llegaron bastante, una cantidad menor, y esa cantidad, igual lo que manifestaron al final fue: queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo los libros, queremos seguir haciendo cosas con flores, con todo lo que trabajamos. Y bueno, dejamos los materiales un poco porque Doña Luz, que es la de la tienda, está muy involucrada con la comunidad, y pues ella quiere como seguir trabajando eso con los niños. Y los mismos niños, los que están un poco más grandes, manifestaron que ya habían aprendido a coser y que se querían seguir haciendo libros y que querían como juntarse de vez en cuando a hacer como cosas. Entonces eso fue como súper chévere, incluso fue como que cuando vuelven y nosotros pues el único limitante que tenemos es el transporte, entonces quedamos ahí un poco vinculados de que ellos van a tratar como de gestionarlo el transporte, pues si hay transporte nosotros llegamos, porque la idea también es como seguir con esa constancia, que no sea como un proceso de llegamos y sino que estamos haciendo un seguimiento.